Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast cristiano. Y bien, pues hoy vamos a hablar pues de la virtud de la humildad, algo que está muy desfasado, que ya casi nadie tiene en cuenta, pero vamos a retomar un poco la importancia, ¿no?, que tiene esta virtud y cómo ponerla en práctica y sus consecuencias sobre el practicarla o no practicarla. Bien, pues como decía, la humildad es un concepto desfasado hoy en día. El orgullo, al contrario, es un valor muchas veces apreciado y la venganza un derecho. Se puede decir pues que del concepto tradicional de humildad se ha quedado ahora en la actualidad lo que se llama un poco pues la modestia, ¿no? Esa que viene a ser pues como una humildad de palabra o de valoración de uno mismo, pero que no es en ninguna forma un concepto que asuma alguna acción concreta, ¿verdad? Pero por eso digo, o sea, la humildad de actos o el rebajarse más allá del nivel que legítimamente nos corresponde, ¿verdad? Pues eso es algo que ha quedado relegado al olvido o a tiempos de austeridad monacal del pasado. Y es que pues hoy en día el que realmente es humilde, a ese se le llama tonto. El no aprovecharse de situaciones que incrementarían nuestra posición económica o nuestra valoración social es de ser tonto. El no hacer frente a quien te avasalla ilegítimamente es de ser tonto. En fin, muchos insultos se toleran mejor que ese de tonto, ¿no? Y es que al fin y al cabo, pues este tonto es un ser rechazado por la sociedad, un discriminado, no cuenta para nada ni para nadie y por supuesto pues se le margina dentro de su propio grupo social. Y es que, bueno, pues nadie se acuerda ya de Jesús, ¿no?, de sus enseñanzas, que siendo él quien era, que era pues no otro sino el primogénito de Dios, compartiendo con él todos sus atributos, pues se rebajó haciéndose hombre y se sometió a toda clase de insultos y vejaciones sin hacer frente a nadie, sino callando, y para finalizar, pues en la muerte más ignominiosa, que es la muerte de cruz, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos nosotros enorgullecernos ante semejante ejemplo de humildad? ¿Y qué son nuestros presuntos logros materiales en comparación con esto? En comparación con todo un Dios que se inmola por nosotros, porque de esa forma se cumplen las escrituras, porque de esa forma demuestra al mundo entero que Él es humilde realmente, a diferencia de nosotros, que somos orgullosos, presuntuosos, que no queremos que nos llamen tontos, que pues siempre se ha dicho muchas veces esa frase tan típica que una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto, ¿no? Obviamente, no hay que ser tonto aposta, pero veamos a ver hasta qué punto ese tonto del que nos estamos ahora acordando tanto es un privilegiado o no lo es, ¿no? Y recordemos, pues por ejemplo, la cita de Mateo 11, en el 29, versículo 29, que dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Fíjate, todo un Dios creador del universo nos dice que es humilde. O sea, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas y todo se mantiene en él, nos dice que es humilde, que no es orgulloso y que no quiere al orgulloso, sino que es humilde. Pues entonces, ¿cómo nosotros podemos arrogarnos ese orgullo, esa pretendida superioridad ante todo y ante todos, esa vanidad, esas ínfulas de grandeza, cuando nuestro Dios y Señor se nos está ofreciendo como esclavo y siervo ante nosotros? Nos tiene que hacer mucho reflexionar esta situación y pensar que realmente pues vamos por muy mal camino, ¿no? Por muy mal camino. Y bien, pues vamos a continuar un poco hablando. Yo he tenido muchas ocasiones de tratar con personas que por haber tenido suerte en la vida, por haber tenido o gozar de una posición socioeconómica elevada, de tener unos atributos físicos determinados, o por, en fin, pues en definitiva por suerte, ¿no? Porque estas cosas a uno le acontecen debido a la suerte y no a otra cosa. Pues considerarse personas superiores a los demás, considerarse ciertamente pues engreídos, en una situación pues que no tiene ningún parangón pues con lo que pueda ser la realidad, ¿no? Y bien, pues al contrario, pues otros se sienten pues pequeños, insignificantes, cuando se comparan, pues por ejemplo, con alguien con una carrera universitaria, o ante un alto funcionario del Estado, o ante un rico empresario y sus allegados. Y hoy, pues es cierto que ese tipo de atributos, que son el dinero, la posición, el coche, bueno, pues son los signos que identifican a uno de esos grandes, ¿no? Pero, ojo, ojo, porque esos atributos pesarán menos que una brizna de paja en la balanza real que miden la grandeza de las personas en la balanza con mayúsculas, ¿verdad? No en la balanza con minúsculas, que son las que nosotros pues nos creamos artificialmente en la Tierra, pensando que tal o cual cosa es digno de elogio, que tal o cual cosa es digno de perseguirlo y conseguirlo. Pues no sé hasta qué punto pues eso nos va a servir de algo, sino que a lo mejor pues en lugar de tener algo de impulsarnos ese tipo de consecuciones hacia cotas altas en el mundo real, que es el mundo del mañana, el mundo que hay después de la muerte, pues a lo mejor en lugar de impulsarnos son un yunque atado a nuestros pies que nos hacen irnos hasta el fondo. Porque, bueno, pues esos atributos, ya digo, pesan menos que una brizna en esa balanza real. Entonces, yo lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir aquí, no se puede, no puede nadie atreverse a menospreciar o infravalorar pues a ese mendigo harapiento, a esa chacha analfabeta, a aquella vieja ignorante, a aquel rastrero inmigrante, porque, bien, pues incluso aquel maloliente tuercebotas de bajo coeficiente intelectual, aquel es hijo de Dios y heredero del cielo. Y por tanto, pues con ese título todo lo demás se desvanece. ¿Quién puede decir que es más que ese título? ¿Quién puede decir que alguien tiene un título superior al de hijo de Dios y heredero del cielo? Y yo añadiría una más, predilecto del Altísimo. Porque esa chacha analfabeta, esa vieja ya, ignorante, ese inmigrante que no sabe hacer nada, ese mendigo harapiento, esos y no otros, esos son los predilectos del Altísimo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro y muy presente, y ver a Jesús en ellos y por tanto tratarles con la dignidad que se merecen. Porque es que no es la apariencia externa lo que hemos de tomar como referencia para juzgar o valorar a una persona. Por supuesto que no. Y yo he encontrado, ya digo, muchas veces, pues con esas personas agraciadas que la suerte de la naturaleza les ha dado un agraciado físico, una posición socioeconómica elevada, y que, bien, pues ellos pues menosprecian, subestiman a todos aquellos que no son como ellos. Pero como ya digo, no es la apariencia externa, ¿no?, la que hemos de tomar como referencia para juzgar o valorar a una persona. Mismamente, una bolsa de tela de saco pues puede contener monedas de oro, mientras que un cofre de madera de ébano pues a lo mejor está vacío y solo sirve para adornar un mostrador. Este ejemplo que nos haga pensar un poquito, ¿verdad? Por tanto, pues ¿qué es lo que se debe de poseer, anhelar o imitar? Pues los sentimientos del corazón, la caridad, la bondad. Esas son las posiciones, las posesiones y las posiciones también que debemos de poseer, de anhelar y de imitar. Y si no, pues pensemos este ejemplo que yo tomo de aquí, que no sé si es que en algún sitio lo he soñado o se me ha representado cuando pues en alguna ocasión he tenido que vérmelas, ¿no?, con esas personas arrogantes. Pues imaginemos esta situación, ¿verdad? Pongámonos en esa noche de nuestra vida, cuando ya todos hemos muerto, o todos, o cuando según vayamos muriendo, y se nos van llevando nuestras almas hacia un lugar que es como un palacio enorme, inmenso, que vamos a denominarlo la Gran Sala de Audiencias, con mayúsculas, Gran Sala de Audiencias, donde allí está alguien que vamos a llamar el juez supremo con mayúsculas también. Y en esta gran sala de audiencias, este juez supremo pronunciará la sentencia inapelable que será al final nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno, que no es el terrenal. La vida en la tierra dura un instante comparado con esa eternidad, ¿verdad? Bueno, pues allí van llegando las almas a esa gran sala de audiencias, y allí están haciendo cola, una cola de uno en uno, y allí estamos todos desnudos, en una cola única que, bueno, pues como la que hacemos a lo mejor ante la ventanilla de un organismo o de un banco o, en fin, o de cualquier sitio donde hacemos una larga cola, pues imaginemos esa gran sala de audiencias, ese enorme palacio de mármol ante el cual pues estamos todos allí, todos uno detrás de otro, en una cola, todos desnudos, con nada, sin ropa, sin anillos, sin nada de nada, solo pues con nuestros actos, ¿eh? Con nuestros actos al descubierto. Y allí pues pongamos pues en tabla una conversación entre los cuatro o cinco que están allí en un pequeño grupo, en la cola, y uno le dice a otro: ¿y tú, oye, qué fuiste en el mundo? Porque claro, no se nota nada, vamos desnudos, recordémoslo. Y dice aquel: bueno, pues yo fui albañil, ¿y tú? Pues yo fui rey. Ah, rey fuiste, sí, sí, yo fui rey. ¿Y tú qué fuiste? Diciéndole a uno que está más abajo: pues yo fui esclavo. ¿Y tú? ¿Tú qué fuiste? Preguntándole a otro que está un poco más allá. Dice: pues yo fui papa. Vaya, vaya. Y oye, dice uno que dentro de la multitud: ¿y quién es aquella figura imponente, deslumbrante, que está al lado del juez supremo? Y dice uno de los que han hablado: sí, sí, a ese yo le conozco. Ese era jorobado y bizco y pedía limosnas en la esquina de mi palacio. ¿Qué les parece, amigo? ¿Qué les parece esta situación? Como esos, bueno, pues unos son esclavos, otros son albañiles, otros son papas, otros son reyes, pero ¿quién los distinguiría, eh? Están todos desnudos, no se les distingue en absoluto a nadie de nadie. Son todo personas, almas, que están allí en la cola esperando su turno, esperando que el juez supremo les diga: bueno, pues tú has hecho esto o has dejado de hacer aquello. Esas personas que están esperando que les llegue su turno y donde se les pronunciará la sentencia inapelable que determinará su destino eterno. Y ven pues que allí al lado del juez hay una figura imponente, una figura deslumbrante, una figura majestuosa al lado del juez, ¿eh? Y resulta que viene a ser pues un mendigo harapiento que pedía limosnas en la esquina del palacio de uno de estos que están a la cola. ¿No se echarán a temblar, eh? ¿No se echarán a temblar todos estos potentados, estos grandes magnates, al ver sus actos al desnudo y ver que efectivamente allí en la cola del palacio están ellos, mientras que al lado del juez está una figura imponente y deslumbrante que les ciega de blancura y que no era otro que en el mundo un mendigo harapiento que pedía limosnas en la esquina del palacio de uno de estos potentados? No sé, yo pienso que esto es para echarse a temblar realmente y ver hasta qué punto pues esas figuras harapientas, esas posiciones bajas, hasta qué punto son bajas o hasta qué punto son altas, hasta qué punto son envidiables o hasta qué punto son detestables. Recuerdo un poco, pues para comentar una anécdota que a mí me ocurrió hace unos años. Estaba yo en un restaurante y había una señora que llamaba a su hijo un poco con voces un poco desafinadas y le decía: Darío, Darío, ven aquí, Darío, no corras, Darío. Y me hizo gracia, ¿no? Porque pues en un alarde de arrogancia, porque yo también soy un pecador, mucho a lo mejor más grande que otros que me están escuchando, y en un alarde de arrogancia pues yo dije: bueno, pues esa señora, que tenía desde luego pues una pinta de tener poca cultura, yo dije: ¿sabrá esa señora a lo mejor quién fue Darío, eh? Porque Darío fue un rey persa que vivió pues ahora unos 2500 años más o menos, 2400 o 2300 años exactamente no recuerdo, pero una cosa así. Y este fue uno de los más grandes reyes de la historia de la antigüedad, un rey del imperio persa, y lógicamente pues igual que todos los Alejandros de hoy en día derivan su nombre de aquel Alejandro el Grande, hijo de Filipo de Macedonia, que conquistó a la larga, a la postre, el imperio persa y que fundó el helenismo, pues este Darío fue también un gran rey, y probablemente pues todos los nombres de que hoy se llaman Darío provengan de este gran rey. Y yo pues en un alarde de pretendida superioridad pensé para mis adentros: ¿sabrá esta señora quién fue Darío, no? Pero gracias a Dios automáticamente me vino el remordimiento y decir: bueno, pues a lo mejor no sabe quién es Darío, o quién fue Darío, mejor dicho. a lo mejor no tiene ni la más remota idea que Darío pues fue un rey persa que vivió en el siglo IV, V o III antes de Cristo y que fundó y que fue uno de los pilares del Imperio Persa, que estuvo a punto de conquistar Grecia, en fin. Pues probablemente no lo sepa, pero ¿acaso eso es importante para su salvación eterna? ¿Acaso tener ese conocimiento es importante? No es importante ni menos importante. Ya hemos dicho en este podcast cuáles son los atributos necesarios e imprescindibles para tener la salvación eterna. Entonces, conocer quién fue Darío no es un requisito importante para tener esa salvación eterna. Por supuesto que tener cultura es algo importante y hemos de afanarnos en conseguirla, porque eso al fin y al cabo pues nos hace ser más libres al fin y al cabo, ¿no? Porque conocer es conocer la verdad y llegar a conocer la verdad es obtener libertad muchas veces. Pero no solo por la libertad en sí, ¿no? Sino porque la cultura es un iba a decir un don no es, pero sí es un atributo que es bueno tenerlo y conseguirlo y no está por supuesto nunca de más. Pero hay otras cosas que son más importantes. Mejor tener esas cosas importantes y además se tienen estas otras, pues mejor que mejor, pero si no, pues las importantes primero. Y a lo mejor, pues esa madre, que a mí me parecía de una determinada forma, pues a lo mejor pues tenía una serie de condiciones y atributos, pues a lo mejor era una madre que era capaz de emanar un amor que yo jamás podré dar porque nunca seré madre. O en fin, o quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe cómo es las personas? ¿Quién sabe cómo son las situaciones en las que tenemos que enfrentarnos con las personas o las... los acontecimientos que han derivado que una persona tenga o no tenga cultura, quién sabe, ¿no? Nunca se puede juzgar al prójimo y menos ante una persona pues que no conocemos nada. Entonces esa pretendida superioridad, ¿de qué me sirve a mí? No me sirve de nada. Si yo no tengo otro tipo de atributos, esa cultura, esa supremacía intelectual, pues no sirve de nada. De hecho, a lo mejor sirve para condenarme. Porque si hemos tenido una cultura que ha sido inspirada desde el punto de vista laico, desde el punto de vista que hoy es el que impera en el mundo y en la sociedad, pues a lo mejor se nos ha hecho ver que Dios no existe, que hemos de fijarnos nada más que en las obras de la ciencia y conocer como única cosa adorable lo que es la que la ciencia nos proporciona, y a lo mejor pues esa cultura, más que algo positivo, nos conduce al abismo. Por tanto, pues ojito con estas pretendidas superioridades y más bien pongámonos a valorar otro tipo de cosas que al fin y al cabo son las que por las que nos van a juzgar, ¿no? Y no estas otras cosas superfluas y poco importantes, porque en realidad son poco importantes, que nos llevan a lo mejor a la perdición, ¿no? Entonces, pues pensemos ahora mismo, por ejemplo, en el mismo rey Darío. Por seguir con el tema, que fue, ya digo, uno de los grandes reyes del Imperio Persa. Cuántas fabulosas riquezas no dio de tener este señor, ¿verdad? Eran religiosos los persas, creían en una religión que era el mazdeísmo, del cual no puedo dar muchos datos porque no conozco, pero no sé yo si Darío estará en el cielo o estará en el infierno. Pero a buen seguro que si hubiera a lo mejor pues caído en la cuenta de que esas riquezas no eran buenas, pues en el momento en que Darío se viera ante la cola de la gran sala de audiencias, a buen seguro que el mismo Darío pues le hubiera gustado presentar al Todopoderoso no todas esas riquezas, toda esa posición y posesión de bienes y de riquezas que debió tesorar en su vida, sino a lo mejor pues hubiera preferido a cambio entregarle pues toda una vida de reclusión, ¿no? En el anonimato de la más profunda y oscura celda de un monasterio medieval, donde a lo mejor pues todos los días de su vida hubiera estado nada más que rezando por sus semejantes, ¿no? Mejor tesoro ese que ese otro que probablemente fue el que presentó ante el Altísimo. Así que pues yo creo que hay que aprovechar los conocimientos como pues para invertirlos, ¿no? En mejorar la vida espiritual y material de las personas, para construir un mundo digno, para que se beneficien nuestros semejantes, y de esta forma, pues efectivamente, entonces sí que podremos estar orgullosos y con razón de ese saber, ¿no? Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este podcast de hoy. Recordaros la música que ha estado sonando de fondo, que se llama de un grupo que se llama La Primavera, se llama Green Sleeps y procede de un álbum que se llama Música Inglesa del Renacimiento. Y ha sido descargada de magnatune.com. Bien, pues recordaros la dirección de correo electrónico, que es tiempoyeternidad@licos.es. Tiempo y eternidad todo junto, @licos.es. Allí podéis escribirme y comentarme cualquier cosa que queráis. Bien, pues hasta luego, hasta siempre. Thank you.